En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a nuestro punto de encuentro con personas y empresas. Hoy conocemos los recursos humanos de interesantísimas compañías que nos visitan aquí en la radio, cuyas opiniones y contenidos se conocerán, como yo digo siempre, por muchos rincones de las redes sociales. Y el comentario de hoy, sanidad y recursos humanos. El pasado viernes, durante la realización del programa de contenidos destinados a la industria de la salud en Capital Radio, denominado Valor Salud, que hacemos todos los viernes, de 10 a 11, tuve la oportunidad de escuchar muy atentamente la preocupación e incertidumbre de un equipo humano de empleados y directivos del Hospital Universitario de la Ribera, en un lugar espléndido, de Alcira, del Grupo Valenciano Ribera Salud. Un hospital gestionado desde lo privado, en un entorno público, con un concierto que finaliza, por cierto, en un año y que parece que la Consellería de Salud de la Comunidad Valenciana, al menos de momento, va firme hacia el objetivo de anular el concierto y de no renovar. Tuve la oportunidad, como digo, de hablar con la dirección del hospital, los empresarios de la zona, los profesionales, los empleados y con el equipo de recursos humanos, especialmente. Parece muy difícil trabajar en un hospital en estas condiciones, pero sus profesionales declararon, lo dijeron en la radio, en vivo a todas las personas que asistieron en directo al programa, y parece inaudito, que desarrollan su trabajo todos los días con muchísima ilusión. Bueno, cuando se está pensando en la ilusión, en el día a día, y cuando detrás hay pacientes, pues el tema es muy, muy importante. Esto es de agradecer y destacar en un equipo humano pendiente de un futuro por definir. Salvador Sanchís es director de Recursos Humanos de Ribera Salud y destacado del Foro de Recursos Humanos, y nos indicaba, lo pueden escuchar aquí en Capital Radio, en los podcasts del programa, que entre los profesionales del Hospital de la Ribera existe una preocupación en tono laboral por su futuro, ya que la figura de indefinido no fijo, van a oír hablar de esto bastante en las próximas semanas, que la Consellería ha anunciado no les aporta ninguna seguridad ni estabilidad. Y han recordado que la Ribera cuenta con un convenio colectivo aprobado por unanimidad y ha negado que las condiciones de los profesionales en la Ribera sean peores que en la gestión directa. Es decir, la Consellería dentro de un año puede cerrar prácticamente este hospital, la concesión, y hay unas condiciones ya en ese convenio colectivo que no se pueden cambiar. Pues hay quien les quiere llamar indefinido no fijo. Un duro trabajo el que tiene que lidiar el equipo de recursos humanos de este grupo hospitalario, y del que estamos muy pendientes desde el Foro de Recursos Humanos. Lo digo porque siempre hablamos de cosas relacionadas con la marca, el talento, el desarrollo, la formación, pero cuando toca, toca, ¿eh? Cuando el aspecto laboral es clave, importante, trascendental, de presente a futuro, pues el caso de Salvador Sanchís, director de Recursos Humanos de Ribera Salud, tiene que lidiar con un problema importante, y bien que lo están trabajando y somos conscientes. Desde el Foro de Recursos Humanos vamos a trabajar de forma especializada en el sector salud y la sanidad, con el objetivo de dar a conocer cómo está trabajando este sector, las políticas de personas y recursos humanos, y muy pronto les aportaremos más detalles que seguro interesan a muchos de ustedes. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando,

se ha organizado un foro profesional de españoles de recursos humanos que desempeñan su trabajo en tierras americanas, en USA, y se ha celebrado este año con muchísima participación, con muchísima calidad, con muchísimo contenido. Una jornada de trabajo e intercambio de ideas, de experiencias, de gestión de recursos humanos, en el que ha estado presente la moda, el sector químico, agrícola, bancario, turismo, farmacéutico, todos. Enhorabuena a Íñigo Gondre. Vamos a estar muy cerca de este foro en unos instantes y también a lo largo y ancho de todas las próximas semanas. Hacemos una pausa y enseguida estamos en la tertulia. Financia tu PYME en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde, hora central europea, repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu PYME es capital. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia de la radio de los recursos humanos, donde vienen y acuden a este punto de encuentro personas y empresas. Y donde hablamos de sus cosas, que muchas veces son nuestras cosas. Gracias a todas las personas que se han interesado por ese encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que hemos tenido hace tan solo unas semanas y que realmente agradezco a todas las personas que acudieron, que llenaron esa sala de SADE, gracias a SADE como Escuela de Negocios, gracias a todos los patrocinadores y gracias también a esa magnífica mesa de debate con gas natural, con Telefónica, con DKV Seguros, con HP y con Alfonso Luengo, el director de la fundación, tripartita en este caso de Fundae, la nueva Fundae, y que realmente fueron muy explícitos los invitados a tenor de los comentarios que se están produciendo en las redes sociales. Vamos a abrir la tertulia para hablar de unos premios. Bueno, los premios fueron noticia. Querida Silvia Merino, directora de Comunicación y Marketing de Haxon. ¿Cómo estás, Silvia? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Bueno, digo que fue una noticia porque el 23 de marzo tuvo lugar el acto de entrega de los décimos premios Haxon ABC a la Dirección de Recursos Humanos en una edición en la que no nos perdimos, como ningún año. Se premiaron los proyectos sobre prácticas transformadoras en la gestión de personas y se celebró en la biblioteca de ABC. Bueno, este año Federico de Juan presentó los actos, el humorista e imitador Federico de Juan, de una forma muy, muy peculiar. Quedó muy bien, ¿eh? Sí, sí, nos han felicitado mucho y gustó bastante. Y hubo una serie de premiados. Cuéntanos un poco, Mar, en qué entorno hacéis estos premios, qué objetivo tenéis y, sobre todo, enseguida presentamos a destacados invitados que ganaron y que nos van a contar por qué ganaron. Bueno, pues el objetivo principal de estos premios es potenciar el posicionamiento de recursos humanos como una función estratégica dentro de las compañías. Nosotros empezamos con esta idea hace unos 11 años y en aquel momento los directores de recursos humanos no eran tan reconocidos como otros directores de área en las organizaciones y decidimos precisamente poner en marcha esta iniciativa para dar a conocer proyectos que hubieran puesto en marcha a los directores de recursos humanos y contribuir a potenciar la importancia de su función. Nosotros premiamos un proyecto que está liderado por un director de recursos humanos y que está puesto en marcha en una empresa. Y la verdad es que muy contentos a lo largo de estos años y creemos que la función ha ido evolucionando mucho, cada vez es más estratégica y creemos que hemos puesto nuestro granito de arena para que así sea. Nosotros para ello contamos con un jurado independiente que está compuesto por directores de recursos humanos de empresas de diferentes sectores y tamaños. Ellos son los que eligen la temática que se va a premiar todos los años en función de las tendencias del mercado. Ellos también eligen a los finalistas, a los ganadores y nosotros somos unos meros facilitadores. Haxon somos un poco los que ponemos en marcha esta iniciativa de la mano de ABC y de los patrocinadores que nos ayudan todos los años. Y que como directora general de recursos humanos de Indra estuvo Dolores Arrión, mi amiga Dolores Arrión, de presidenta del jurado, ¿no? Sí, este año contamos con Dolores. Este año además hemos tenido un jurado especial porque al ser la décima edición Hemos hecho un jurado de jurados compuesto por un director de recursos humanos, que todos han sido jurados en anteriores ediciones. O sea que todos ya habían participado en nuestros premios. Y hay campeones de estos premios por categorías, ¿no? Efectivamente, tenemos dos categorías en función del número de empleados, las de más de 2.500 empleados y las de menos de 2.500 empleados. Bueno, pues tenemos con nosotros a María Eugenia Muguerza, que es directora de talento de Liberty Seguros España, que es la ganadora de la categoría de empresas con menos de 2.500 empleados. Querida María Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Fran. Os lo estáis llevando todo este año, ¿eh? Bueno, digo porque estuvimos también en otros premios que coincidimos y buen año en Liberty Seguros. Bueno, yo creo que es un año que es un poco el reconocimiento a una labor de transformación, a un trabajo de transformación cultural que iniciamos en el año 2011 y que la verdad nos está dando muchísimas alegrías. Con un proyecto que enseguida nos contaréis, que es mejorando la experiencia de empleado. Más actual, querida María Eugenia, no podía ser, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, nuestro propósito un poco con este proyecto es que las personas de Liberty sean más felices, que amen lo que están haciendo y así hacer una compañía cada día un poco mejor, hacer un poco de nuestro pequeño mundo un mundo con más calidad humana para hacerlo bien, también con clientes, con nuestros clientes y nuestros mediadores, pero empezando por los que tenemos más cerca, que son los empleados. Pues Liberty Seguros, con menos de 2.500 empleados, fue, en este caso Silvia, uno de los ganadores, y otros ganadores, Mar Romero, que nos acompaña en estos momentos aquí, directora de la Oficina de Personas de Telepisa, ha sido la ganadora de la categoría de más de 2.500 empleados, con un proyecto muy interesante, We Working Excellent, diseñado para transformar integralmente la compañía, mejorando procesos, actitudes. Ya sabéis que hablando de actitudes, aquí cabe una entrevista de 2 horas. Servicio al cliente interno y externo. Querida Mar, enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fran. Estoy encantada de estar aquí. Bueno, pues estos premios, y charlo con las dos, y Silvia y Cristina, que está con nosotros, me pueden interrumpir cuando quiera porque me gustaría que estuviéramos en tertulia. Estos premios sirven para muchas cosas, y ahora hablaremos del proyecto, pero como yo le decía a algunos, y permítanme en la expedición, esto es un subidón interno importante, ¿no? Hombre, esto es un subidón interno, es una inyección de motivación, es el reconocimiento de un trabajo importante detrás y sobre todo para las personas que forman parte de la compañía, que al final lo que tratas es intentar que los empleados se sientan parte de una de algo especial, de una identidad propia, que quieran a su marca, a su compañía y que se sientan orgullosos de ella, y esto ayuda muchísimo. Sí, en nuestro caso es igual. De hecho, siempre que recogemos un premio, siempre que recogemos un reconocimiento, damos las gracias a las personas que forman parte de Liberty, porque en Liberty al menos esto es posible por el trabajo de las 1.149 personas que formamos la compañía. Y como decía Mar, es un subidón, es un acicate para hacer las cosas cada día mejor, para trabajar desde recoger la voz de las personas que trabajan en la compañía y desde sus necesidades, no solo desde las necesidades o desde los procesos. Decirnos algo, en el caso de Liberty, de mejorando la experiencia de empleado, que es el proyecto ganador, y en el caso de Telepisa, trabajando sobre la excelencia. Pues mira, en nuestro caso, os contaba al inicio que iniciamos un proceso de transformación cultural en el año 2011, que culminó en el 2015 entrando a formar parte de esa lista de mejores empresas para trabajar, pero no queríamos quedarnos ahí, queríamos ser la mejor propuesta de valor para las personas que trabajaban en Liberty, queríamos ser los mejores, los primeros, y empezamos a trabajar en una metodología que exigía conocimientos que no teníamos en el área de recursos humanos, que eran conocimientos que tenían que ver con analytics, con datos y con conocimiento y con marketing. Con esta metodología conseguimos construir el mapa de experiencia de los empleados con todos sus momentos de la verdad. Medimos el nivel de recomendación de cada uno de ellos, identificamos todas las interacciones de estos momentos de la verdad y aplicamos un modelo matemático de regresión múltiple, una perspectiva más analítica, que nos daba una visión que no obtenemos mediante la mera observación de los datos. Además, incluimos la parte cualitativa, porque cuando se trata de hablar de personas, los números nos dan mucha información, que además es valiosa para el negocio, pero desde nuestro punto de vista no podemos olvidar nunca las emociones y los sentimientos de las personas. Entonces, incluir la voz de las personas en estas propuestas de valor para nosotros es clave. ¿Y en tu caso? Bueno, pues Mar, nosotros en Telepizza lo que estamos buscando es una transformación integral Y el proyecto We Working on Excellence es el foco que tiene. Nosotros hemos pensado que necesitamos ofrecer un mejor servicio al cliente, tanto interno como externo, sea consumidor, sea empleado, sea franquiciado, a través de una mejora de la actitud, una mejora de los procesos, un nuevo modelo de venta, un nuevo modelo de gestión de venta y sobre todo muy alineada, muy, muy, muy alineada con la estrategia. Al final, desde la estrategia de la compañía se descolgan los objetivos marcan la cultura necesaria para poder alcanzarlos y de ahí los valores corporativos que van a definir también el talento que vamos a necesitar adquirir y desarrollar. Hemos segmentado a nuestros empleados igual que segmentamos a nuestros clientes. Tenemos 26.000 personas distribuidas, el 90% están en tiendas. También producimos, tenemos fábricas y tenemos oficinas que somos los departamentos de soporte. Lo que necesitamos es poder medir el impacto a través de las diferentes acciones de lo que estamos haciendo. Y el proyecto WE empezó en el 2015 en un número de tiendas, lo hemos ido ampliando. En el 2018 va a estar en todos los 20 países en los que tenemos presencia. Se incrementa el ticket medio. Se incrementa la satisfacción del consumidor, se incrementa la satisfacción de los franquiciados y la satisfacción del cliente interno, que son las operaciones respecto a las áreas de soporte. Uh-huh. Buscamos la excelencia y en eso nos estamos concentrando. Oye, decirme una cosa, ¿cómo son los hombres y mujeres de Telepisa y de Liberty Seguros, sí, que estamos aquí? Bueno, os puedo preguntar esto de otra, sí, forma, ¿cómo son los recursos humanos? Pero prefiero la, sí, primera, ¿eh? Uh-huh. Sí. Cualquiera pues, de las dos, estamos en tertulia. Sí. ¿Eh? A mí me ha encantado lo que decía Cristina sobre los valores en la educación, porque justamente si yo tuviera que decir algo de las personas que trabajamos en Liberty, tiene que ver con los valores. Nuestros valores son compromiso, orientación al cliente, orientación al logro y actitud positiva. Y es algo que se respira en la organización y que se nota con cada persona que hables dentro de la organización. Además, igual que contabas tú, Cristina, en Liberty los valores son de sí o sí. Medimos el cómo, el qué, pero es más importante el cómo. Entonces, no solamente importa que consigas los objetivos, sino cómo los consigues. Y no vale hacerlo de cualquier manera. Entonces, yo si tuviera que decir algo de Liberty, de las personas que trabajamos en Liberty, es que los valores es algo que se ven, que no son simples frases en las paredes de las salas de reuniones, que se viven, que se tienen en cuenta en los procesos de selección, en las promociones, en las evaluaciones, y que son muy de cómo somos nosotros. Mar. Bueno, pues en Telepizza lo que tenemos es un orgullo de pertenencia importante. Se quiere muchísimo a la marca y eso es un caldo de cultivo maravilloso para poder trabajar. Yo creo que nos destacamos por no tener miedo a innovar, a hacer las cosas de manera diferente, a hacer challenge a nuestros jefes, a hablar de forma abierta, honesta, transparente. Y al final es que hablamos todas de lo mismo, Marginia, porque los objetivos son clave. Estamos aquí para trabajar y alcanzar unos objetivos de negocio. Pero efectivamente no todo vale. Entonces, de hecho, en la parte de adquisición de talento, el cultural fit es lo que marca, es el troncal que marca al final la toma de decisiones. Porque si una persona tiene unos valores personales alejados de los valores corporativos, no va a ser feliz en la compañía y no va a poder llevar a la compañía al siguiente nivel. Pues hoy con Telepisa y con Liberty Seguros, preguntas y nuestros contertulios que preguntan también. Cristina, adelante. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Mira, ha dicho María Eugenia antes, cuando estaba hablando al principio sobre el premio, que y me parece lógico, claro, que un premio de estas características es un premio para toda la organización. No es un premio ni para un departamento ni para nada. Es decir, toda la organización ha hecho posible este premio. Entonces, mi pregunta a las dos, porque además estáis recibiendo muchos premios, claramente tiene que haber un cultivo, un caldo de cultivo muy interesante en vuestra organización, es cómo trasladáis, cómo hacéis partícipe a toda la organización de, en este caso, este premio. ¿Cómo lo habéis hecho para que realmente todo el mundo diga qué suerte, nos han dado un premio, pero que nos han dado? ¿No le han dado a un departamento o se lo han dado a no se sabe qué? Pues mira, en nuestro caso, siempre todos los premios, sean del ámbito que sea, lo primero que hacemos es dar las gracias. O sea, el gracias por hacerlo posible es básico. Y además, celebramos todo. O sea, celebramos los premios, celebramos en nuestras reuniones de Liberty Best, donde compartimos con todos los empleados los resultados, la estrategia de la compañía y también damos las gracias por eso. Hacemos también celebraciones espontáneas y no un poco desde lo que es solo la compañía. Uh-huh. Pero yo diría que hay como dos cosas básicas. Uno, que las personas son la estrategia de la compañía, que no son proyectos de recursos humanos. Eso. Claro, que está apoyado desde el CEO, desde el equipo de dirección, y que las personas que tenemos más cerca y de los cuales sabemos muchas cosas y podemos recoger sus necesidades, son los que marcan la estrategia, porque estamos convencidos además de que no podemos generar una buena experiencia con el cliente si primero no lo hacemos con ellos. Y luego, para mí, la otra estrategia sería siempre recoger, trabajar de abajo arriba, siempre recoger la voz del empleado para diseñar procesos, para validarlos, para hacer la fase de ideación y hacerlo juntos. Ellos mejor que nadie saben cuáles son sus necesidades. Y también Mar hablaba antes un poco de segmentar. No todos los empleados tienen las mismas necesidades. Y en esto también tenemos que estar abiertos a que las necesidades son cambiantes. Tenemos gente de distintas edades, con distintas circunstancias familiares. Pero la ventaja es que los tenemos muy cerca y les podemos preguntar. Entonces, uh-huh. Preguntar es básico. Silvia, alguna pregunta para nuestras invitadas. Tú que viviste de lleno también estos premios Hudson. Pues me gustaría saber qué ha supuesto para vosotros ganar el premio Hudson, además en esta décima edición, que para nosotros la verdad es que ha sido una edición muy especial. Pues Silvia, la verdad es que ha sido especial para nosotros también. Nosotros la manera de involucrar a los empleados es antes de recoger estos premios. Ellos forman parte del proyecto, tienen roles específicos, además de su rol diario y de su puesto de trabajo, participan de manera muy activa en las diferentes acciones. Entonces, efectivamente, María Eugenia, tenemos que celebrar. Nosotros tenemos un negocio muy divertido. Tenemos un negocio divertido, juntamos a las personas en y momentos... Y sabroso también. Por supuesto, súper sabroso. Entonces, lo que hacemos es celebrar, pasárnoslo bien. Hay que trabajar duro y jugar duro también. Y para nosotros ha sido muy especial que nos hayáis reconocido, que hayamos podido participar, que os hayamos hecho una presentación, que nos lo hayáis agradecido de esta forma tan especial y pues estamos todos encantados. Gracias a vosotros. Para nosotros igual, súper especial, y algo que a nosotros nos ha encantado y nos encanta de vuestros premios es que fomentan mucho y premian la innovación. Se habla de innovación en muchos ámbitos, pero poco en el ámbito de las personas, y es donde más tenemos que innovar. Estamos viviendo en un mundo muy cambiante que genera ciertas incertidumbres a las personas, y desde las posiciones de personas y de talento, yo creo que tenemos la responsabilidad de apoyar a las personas, de hacerles la vida más fácil, de asumir responsabilidad sobre que se cuiden, y antes hablabas al principio de bienestar, y podemos conseguir cosas muy buenas cuando fomentamos la innovación también en el terreno de recursos humanos. Porque al final la innovación casi más que un departamento, que por supuesto innovación de producto, te podrás imaginar, es importantísimo, es una actitud. Exacto. Es una actitud. Que me imagino que desde vuestras áreas de recursos humanos está presente en todos los comités, en todas los comités con otros departamentos, como todos, primer plano, ¿no? En todos. Nosotros el ámbito del bienestar y del cuidado de la persona lo llevamos, es la iniciativa estratégica de la compañía, se habla en todos los comités de dirección, pero además se trabaja en el día a día. Y además trabajamos el bienestar en ámbitos muy distintos, como puede ser la nutrición, como puede ser la salud, el ocio, la cultura y el bienestar emocional, porque al final las personas somos un conjunto y nosotros lo contamos desde la posición de que el trabajo no es solo trabajo, es mucho más, que las personas somos un todo, y la verdad es que nuestros resultados a nivel de absentismo son significativamente mejores que los del sector, hemos conseguido mejorar los índices de colesterol, bajar los fumadores, bajar el sedentarismo, tenemos ya datos muy buenos que apoyan que vale la pena hacerlo, aunque siempre decimos que lo hemos hecho porque creemos en ello, no por los resultados que han venido después. Sí, y además antes, me encanta vuestro premio y vuestro proyecto, porque la experiencia del empleado, todos sabemos que ya no buscamos un empleo, sino que buscamos una experiencia, y esto lógicamente pues tiene un impacto brutal. Nosotros en Telepizza University, que es la universidad corporativa, lo que hemos creado es una facultad emocional. Es una facultad emocional. Qué bonito. Donde se trata de cuidar la parte interna, intrínseca de las personas, que es tan necesaria para luego poder hacer cualquier delivery o alcanzar cualquier objetivo concreto. Al final las emociones, cómo están presentes, se van a tangibilizar cada vez más, pero lo intangible, las emociones, la mirada, el charlar con tu equipo, con los de arriba, con los de abajo, al mismo nivel, y vivir a nivel individual, parece que esto de los recursos humanos está individualizando cada vez más, vivir a nivel individual, ¿cómo uno va viviendo el día a día, sus ocupaciones, sus preocupaciones? De eso se está gestionando el director de recursos humanos su día a día, ¿no? Sí, mira, me gusta que comentes esto porque nosotros estamos aplicando datos y modelos matemáticos a una metodología que nos permite mejorar la experiencia de empleado, pero además tenemos iniciativas como el de tú a tú, que es hablar con todos los empleados de las cosas que les preocupan a ellos, uh-huh. no de las que nos preocupan a nosotros como un ámbito Fíjate. Corporativo, ¿no? Entonces, el ideal, incluso a nivel de conciliación, que se habla mucho, o a nivel de salud, es cubrir las necesidades de cada persona, no de los empleados como un colectivo, porque sé que cada uno tiene sus circunstancias que cambian además a lo largo de la vida. En Liberty, la antigüedad media, llevamos todos muchos años trabajando en Liberty, no nos vamos y estamos a gusto, pero las necesidades a lo largo de la vida de una persona también cambian y varían, ¿no? Entonces, escuchar esas necesidades individuales para nosotros es básico. ¿Y en tu caso, Mar? Bueno, nosotros efectivamente tenemos que escuchar, pero lo importante también es ir adaptándonos. Antes hablábamos que avanzamos a una velocidad de vértigo, las personas tienen necesidades diferentes, el entorno cambia, los contextos, pues de una manera vertiginosa cambian un día para otro, y lo que tenemos es que adaptarnos. Tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, tenemos que utilizar la información, los datos, para poder llegar a los diferentes empleados, comunicarnos de una manera diferente, tanto para escuchar como para contarles y para hablar y para anticiparnos a sus necesidades. Y además esto nos va a permitir, algunos procesos se van a eliminar. A mí me preguntan mucho, ¿toda la transformación digital va a eliminar puestos de trabajo? No, puestos no lo sé, procesos sí. Pero nos van a permitir que esos procesos que se eliminan porque son manuales, más tediosos, administrativos, más repetitivos, uh-huh. nos van a permitir destinar nuestro tiempo a aquellas tareas que realmente aporten valor. Bueno, pues está siendo un placer charlar con vosotras. ¿Cómo está cambiando esto de gestionar los recursos humanos, ¿no? En comparación con tan solo hace 14 años con este programa, pero hace 5 años, ¿cómo se está notando ese cambio de rol y cuál es la percepción, ya no desde Telepisa o de Liberty Seguro, sino de los profesionales que tenemos aquí, de Mar Romero y de María Eugenia Muguerza? Bueno, ¿cómo estáis viendo ese cambio del rol del responsable? Os llamáis de una forma diferente las dos, en organizaciones diferentes, de sectores uh-huh. diferentes, pero ya no es cuestión de los nombres, sino de las actitudes, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que el rol de las personas que trabajábamos para las personas está cambiando. Necesariamente las nuevas tecnologías, la información, los datos, tienen que sumarse a otras competencias que ya teníamos en las áreas de recursos humanos. Para nosotros está siendo muy bueno trabajar conjuntamente y en colaboración con otras áreas, como por ejemplo áreas de analytics, áreas de conocimiento uh-huh. de cliente, competencias digitales. Todo esto nos hacía falta y lo estamos incorporando. Y un poco yo diría que algo que nos convierte en estratégicos es hablar el lenguaje del negocio. Hablarle al negocio en el lenguaje que él necesita. Si yo ahora puedo explicar que en este último año la experiencia del empleado ha mejorado un 17% en Liberty y que tiene una correlación con el 20% que ha mejorado la experiencia del cliente, pues seguramente las áreas de negocio asumirán que nuestro rol les va a ayudar mucho más a conseguirlo. O si podemos hablar que la experiencia del empleado tiene correlación con las conversiones en venta, pues sin duda seremos unos partners mucho más estratégicos. Uh-huh. Entonces, es trabajar para las personas y también hablar en el lenguaje del negocio. Mar Romero. Bueno, pues efectivamente, al final la función de personas, nosotros nos llamamos personas en Telepizza, tiene que ser una función absolutamente estratégica y que vaya de la mano del negocio y que ayude a alcanzar los objetivos de la compañía. Yo creo que la evolución, además de toda la parte tecnológica, va más allá, va en nuevas formas contractuales, en entornos colaborativos, en compartir la información, más transparencia, cero opacidad, más redarquía, cero jerarquía, más influencia, menos mandato. Es compartir, trabajar de una manera diferente, trabajar más por proyectos que por áreas, no tener ni sitios asignados. Nosotros estamos llegando uh-huh. hasta no tener ningún puesto de trabajo asignado y todo eso pues hace que nuestros empleados hagan suya la compañía y nos ayuden a llevarla donde queremos llevarla. Pues Mar Romero, Chief People Officer de Telepisa, ha sido un placer, enhorabuena por ese premio, y saludo a todos los hombres y mujeres de Telepisa que en esta charla hoy han estado presentes aquí, porque ha estado su directora de personas también. Muchísimas gracias. Gracias, yo también les mando un abrazo a todos. Gracias también a María Eugenia Muguerza, directora de talento de Liberty Seguros, muy bien contado, ganadora en la categoría de empresas con menos de 2.500 empleados, por ese mejorando la experiencia de empleado que sin duda alguna es una explicación muy, muy interesante. Los premios, como digo, Silvia, muchísimas gracias y enhorabuena, se celebraron hace unas semanas, pero es bueno recordarlo en este programa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fran, y gracias también por dar difusión a las personas que trabajan con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los hombres y mujeres de Liberty Seguros. Cristina, muchísimas gracias. Hasta otro momento. Muchas gracias, Fran. ¿Cómo gracias. Nos vamos hoy, querido Félix? Pues muchas gracias a todos, queridos amigos, queridas amigas. En tono musical, como siempre en estos últimos años, despedimos este Foro de Recursos Humanos. El próximo día 15, bueno, es fiesta San Isidro, escucharán también los que estén escuchando este mismo contenido, que va a ser muy interesante. Nosotros volvemos el siguiente lunes con temas muy interesantes. El 18 estamos moderando una mesa muy interesante en el sector seguros con ICEA, Instituto de Cooperación de Entidades Aseguradoras, donde estaremos con grandes compañías, noticias que van a surgir en torno a la sanidad y del mundo de los recursos humanos, y muy pendientes de todos los encuentros, sacándole el jugo que ustedes se merecen. Con Félix Franco en la realización del programa, y a todos ustedes, gracias por seguirnos a través de las redes sociales y en directo aquí en Capital Radio. Más recursos humanos el próximo 15, día de San Isidro, las 12, las 11 en las Islas Canarias. Mientras tanto, no se olviden de que tienen que ser felices. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.